Yo que he andado por todo ello, yo del Guayco a la montaña, amo a mi tierrita bella y les canto a donde vaya. Sus colores, sus calles, sus paisajes y su carnaval, qué belleza, y sus costumbres milenarias. Y su cocina, y su cocina. Faltas no me ganan. De poner a asar un cuy, de preparar la poliada, o una sopa de juanesca y un platico de arrancadas, una sopita chorreada, un plato de lapingachos, un par de arepas de choclo, seis empanadas de añejo. Faltas no me ganan.